Pues ya no puedo dormir. Pues ya no puedo dormir. Pues hasta el sueño me despertó. Pues ya no puedo dormir. Pues hasta el sueño me despertó. Abrí mis ojos y al lado vi que no estaba conmigo, no. Desesperado me levanté y corrí. Encendí un cigarro y me puse mi reloj. Salgo corriendo detrás de ti. Y no te encuentro, vamos ya. El sueño te diera, así me quemara. La luna y las estrellas también te daba cara. Con tal de que me amara, con tal que me abrazara. Y yo me desespero, pues yo no soy de acero. Y con mi soledad me voy en mi velero. Porque no estás al lado mío. Encendí un cigarro y me puse mi reloj. Salgo.